lo canto porque hay razón. Se lo canto a Nelson Bello con todo mi corazón. Fue nacido en Atoyac, de Guerrero lo más bello. Acapulco lo recuerda como juez de lo penal. ¿Quién se iba a imaginar que pronto iba a regresar? A trabajar a Guerrero con Argudín Alcaraz. Secretario general, por honrado y muy honesto. Bonita su trayectoria, es de verdad un ejemplo. El gobernador Cervantes lo nombró procurador para ayudar con honor a combatir a maleantes. No le gusta la ambición ni tampoco la traición. Trabajador del gobierno, hombre de lucha y cabal, endereza la justicia y también la judicial. Saludando con cariño a Nelson Bello Solís.